pues queremos felicitar a todos los mexicanos y nos incluimos en la lista, ¿no? Por hoy se celebra en la noche el Día de la Independencia de México, así que... ¡Ay, ay, ay, ay! Así que así van a estar todos los... Pero tú aullando, ¿no? Sí, ahí... ¡Au, au, au, au! Bueno, y hoy no vamos a hablar acerca del 15 de septiembre... Pero si quieren ustedes compartir qué es lo que van a hacer el día de hoy en la noche y lo quieren compartir con toda la audiencia y con nosotros, recuerden que nos pueden escribir a través de la página www.sexylovradio.com. Así es. Y nos pueden escribir a través de la página y también de Facebook, que nos encuentran con el mismo nombre, Sexy Love Radio. Nos mandan un inbox y nosotros lo decimos al aire. Y bueno, ¿cuál va a ser el tema del día de hoy, Lobo? De problemas con la pareja a vida extraordinaria. ¡Ándale! en tu caso serían vidas extraordinarias, ¿no? Con tantas parejitas. Con tantas lobitas ahí. Disparejas, ¿no? ¿Has visto la película de Shrek? Cuando de repente... se está despidiendo de la gatita y le dice, y tú has sido fantástica, y de repente llega la otra, y tú también, y bueno, ya me tengo que ir. Pero en este caso son familias en diferentes países. O sea que cada país tiene su manada. Su manada de lobitas. Y bueno, este tema tal vez pues puede resultar para algunos como que doloroso. No. Sí, ¿no? Uy. O tal vez pueden decir, no, eso es fácil, los problemas, ¿quién no tiene problemas, no? Y la verdad es que sí, ¿no? Creo que todos tenemos problemas, unos en menos nivel o menos avance, qué sé yo, ¿no? Sí, exacto, sí. Amplitud modular. Esa era la palabra que quería en decir. En estéreo. AM, FM. Ok, pues. Doble Q. Ya se está. A ver, bueno, ya está promocionando que... alguien más. Ustedes. Llega a pasar de que yo le pregunté a un amigo así después de años de que se había divorciado. Él, honestamente, cuando él se casó, yo tenía una envidia porque se veía la pareja perfecta. Así se llevaban bien, se veían que se querían y... No te hagas, te bajó a la novia, güey. Casi. Pero, te digo que años ya después de que se divorció de su esposa, le pregunté, oye, ¿qué es lo que pasó? Si tú te veías así... Tan perfecta pareja. Exactamente, se veía que se llevaban, tenían buenas metas y todo eso. Y él me dijo de que por los años ellos como que dejaron de comunicarse, así como que no querían llegar a pelearse, uh-huh. Entonces no se enfrentaban, entonces no, como que no querían lastimarse, pero tampoco decían lo que sentían, lo que le molestaba, y de poco en poco se fueron haciendo como un aislando. Abismo. Un abismo entre los dos que al final de cuentas así dejaron de hablarse y se separaron. Y lo más chistoso es de que ahora que están divorciados son como que los mejores amigos. O sea que se llevan súper bien. Sí, así como que se ayudan cuando se necesitan, así. Los dos ya están casados así con otra pareja, pero de todas maneras así como que se llevan como al principio. Exactamente, entonces así como que dices, si hubiera llegado la comunicación y el enfrentamiento entre ellos dos, tal vez hubiera sido medio duro, uh-huh. Pero hubiera ayudado a la relación a resolver problemas problemas que todos tenemos. Pero lo que pasa también es que nosotros pensamos ahorita con este tema de problemas a una vida extraordinaria, de problemas en la pareja, ¿no? Pero a lo mejor la vida extraordinaria a veces no es con la misma pareja, ¿no? O sea, ya es cuando terminan porque de plano algo no estaba sano y siguen siendo pues una pareja separados porque hay en común tal vez niños o algo por el estilo, si no, no tendrían por qué frecuentarse, ¿no? Sí, yo creo que en cierto punto algunas veces nos olvidamos de las razones por qué las parejas se juntan, uh-huh. De que les gustan las mismas cosas, ven... algunas veces hacen el mismo ejercicio y todo eso, pero algunas veces como que table, pero algunas veces con el otro bailan, algunas veces con el tiempo llega a pasar de que hay tantas cosas en el trabajo o con los niños o una cosa así, de que ya no hacen las cosas de que ellos les gustaba hacer, sino se dedican más como que algunas veces hasta a ahorrar el dinero para una casa y no toman las vacaciones de que ellos les gustaría tomar para poder disfrutar el tiempo que tienen juntos, ¿no? Así es. Y aparte se vuelve todo rutina y la rutina pues a cada quien acaba y a cada quien pues le enfada, ¿no? ¿Qué pasó? Don Toy. Ya aterrizó. Yo me tengo que meter en la historia aquí. Sí. Por favor. No sé. O sea, yo lo que pienso es que sí, o sea, cuando la película de amor que te avientas en una película en el cine, uh-huh. Que no siempre, hay, ¿no? Siempre es el güey hermoso, la chava guapa, el güey que es todo altruista, la mujer es de buenos sentimientos y se besan al final y todo es maravilla, ¿no? Uh-huh. Pero la vida nunca acaba ahí, ¿no? La vida continúa, generalmente las partes que vemos en el cine pues son las más hermosas, agradables, pero son las más pasajeras también, son las que se acabó el momento y generalmente nunca las vuelves a vivir porque se vienen otras situaciones más reales de todos los días, que son el convivir con la pareja y el vivir los problemas que trae el vivir juntos. Entonces, pues esto es realmente lo que trae lo extraordinario a una relación, es poder vivir con alguien estos problemas y sobrevivirlos, ¿no? O adaptarte y encontrarle un mensaje, una enseñanza más profunda a lo que en otro momento le llamaste un problema. Exacto, porque nosotros decimos problemas y luego pensamos, es que nos peleamos, diferencias, etcétera, etcétera. Pero los problemas a veces son ajenos a la pareja. A veces se encuentran en una situación difícil, económica, de enfermedad, que esos también son problemas muy grandes. Y ahí es cuando la relación dices tú, wow, ¿no? Esta persona se quedó conmigo en estos momentos. Y es cuando empieza a crecer, se empieza a valorar más la relación que hay. Y es cuando sí se vuelve como extraordinario, ¿no? Como lo es el tema. No, y si no se queda contigo, también hay una enseñanza, ¿no? Uh-huh, o también. O sea, obviamente, donde la cuerda agarra, o sea, donde agarra tracción las situaciones, donde son generalmente esos lugares pantanosos que uno no sabe cómo va a salir, ¿no? O sea, nunca sabe cómo va a reaccionar una persona hasta que ya está dentro de la misma. Sí, cuando tienen el problema y de repente uno dice, pues fíjate que ya no te quiero tanto como me imaginé, o sea, ya pierde el dinero el esposo y supuestamente estaban casados por amor, ¿no? Y de repente pierde el dinero y se le acaba el amor a la chava, sí. ¿No? O viceversa, ¿no? Y como que dices tú, entonces, ¿qué pasó ahí? Interés, ¿no? Ajá, y después vuelve a recuperar y así como que... Llega a pasar algunas veces de que uno no tiene la experiencia de las relaciones y yo he visto hasta amigos que de repente llegan a tener esa pelea, la primera pelea, y uno de ellos cree que de que ya se acabó, ya. Y me acuerdo en una pelea que de repente le dice un amigo a su novia, pues ya esto es el fin. La novia dice, mijo, no, esta es una pelea que es normal. Las parejas tienen peleas y una vez de que uno platica y trata de sacar la solución, salen adelante, pero siempre hay esos roces, esa fricción entre las parejas. Y algunas veces llega a pasar de que cuando ya se juntan, ahora sí que alguna vez el sexo hasta es mejor, ¿no? Ahí cuando... tenía que venir de lobito, pues, ¿no? Sí, pues sí. Por eso le encantan las reconciliaciones. Exacto. No, viste. Sí, bueno, o sea, el no conocer una relación más profundamente que solo lo que se vive por encimita, que es el sexo, que es el primer beso, el primer convivio, no sé, sensual, o la primera caminata, el primer intercambio de vistas, ¿no? De agarradito de la mano, sí. etcétera. Pues es no conocer realmente la profundidad del mar, es como irte a nadar en la playa estando sentado en la arena y pensar que ya conoces el mar, es lo mismo, es el estar cómodamente sentado sin saber realmente qué tan profundo puede ser el mar y qué tan hermoso puede ser estando dentro del mar, ¿no? Sí. Entonces, cuando uno se enamora, por lo regular es físico. Entonces, como que está emocionado y le gusta, y la chava está súper atractiva, pero no conoces en sí sus sentimientos, no conoces los problemas que vas a vivir con esa persona. Entonces, algunas veces, ya una vez de que empiezas a ver ese tipo de cosas, te frustra, ¿no? Así como que dices, esto yo no, algunas veces gente dice, yo no quiero este tipo de problemas, así, por eso es muy importante, en mi punto de vista, el conocer a la persona antes de casarse, antes de tener una relación muy profunda, y ver cuáles son los las cositas, detallitos, sí, que no te vayan no a te gustar, late. Exactamente. Sí, eso es muy importante, ¿no? Pero también es importante darle esa oportunidad de experimentar, como dice Marte, ¿no? Y no dejarlo así luego, sino que el conocer a la otra persona es bonito. Algunas veces así será un poquito difícil al principio, pero si no le das el tiempo y el esfuerzo, te vas a perder de muchas cosas, ¿no? Así sí, es. Bueno, aquí estamos para aprender de qué golpes del destino te pueden destruir o fortalecer como pareja. Sí, y ahorita como que ya dimos ahí unos puntitos mágicos, ¿no? ¿Cuál es uno de ellos, estos golpes? Pues la crisis económica generalmente en cualquier situación es dura, sobre todo porque el sobrevivir día a día causa muchos miedos cuando no hay dinero. Sí, llega a pasar, yo creo que cuando uno es soltero, de que van a estos restaurantes cariñosos, hasta de vacaciones, y trata de impresionar a la persona, y una vez de que se unen y ven los que son en realidad los gastos, especialmente cuando tiene uno los niños y los gastos de los pañales, ¿no? Uh-huh. Ahí sí como que empiezas a ver la crisis, y es cuando mucha gente como que dice, no, la verdad yo no quiero estar en esto. Entonces, una de las cosas de que he escuchado de varios amigos es de que los primeros años como que no trates de enfocarte en tanto el dinero, sí es importante, pero tratar de balancear las cosas, y una vez de que ya tienes experiencia en cómo es la relación y cómo es el tipo de vida que lleva una persona, ahí es cuando ya empiezas a tomar más control de los gastos, pero no luego trates de frustrarte porque las cosas cambian.

La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. ...7:25 de la noche y estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Estamos con el tema de los problemas de la vida. Si te fortalecen como pareja o te destruyen, tú decides. Y bueno, estamos diciendo que, pues sí, o sea, la verdad es que depende de qué es lo que vienes, qué es lo que vienes a aprender en esta vida. Te toca vivir ciertas experiencias y muchas de ellas son dolorosas. Otras no tanto y otras son pues muy padres. Pero bueno, estamos hablando de cuando hay crisis económica, cuando no tienes un peso ni como para comprarle un taco a tu pareja, ¿no? A mí me tocó muchas veces, estando en una escuela de niños ricos, no poderle invitar a salir a X o Z chava, ¿no? Porque ni siquiera, pues vámonos en camión, pues como que no era aceptable. Entonces, pues básicamente te aguanta las ganas. Pero eso es cuando estás joven. Pero ya cuando estás con pareja y peor con hijos, no, pues ahí sí aguántate el hambre, ¿no? O sea, ahí sí ha de ser desesperante. ¿Cuál es de nuevo, papá? Sí, o sea, el hecho de no poder salir o no poder llevar a tus hijos a ningún lado excepto al parque, tal vez. El parque se vuelve tu Disneyland, ¿no? O sea, bueno, realmente tienes que hacer cosas diferentes a la mayoría de la gente porque pues no hay dinero, pero no quieres que tus hijos se sientan excluidos de nada, entonces... Y llega, bueno, a pasar de que algunas veces, pareja, ¿no? De que supongamos a porque un aquí primo, es de la pareja. A un primo, cuando estaba con... su papá le pagaba la escuela y le compraba el carro y todo eso. La novia encantada, así, hasta con anillos de compromiso y todo eso. Y cuando falleció el papá y ya no había dinero y tenía que empezar a trabajar y tenía que hacer todo esto, ella totalmente rompió la comunicación y lo dejó feo, así gacho. Entonces así como que en mi punto de vista, que fue bueno para él que haberse dado cuenta qué tipo de persona era esa chica, que nada más lo estaba buscando por interés, no por en realidad por lo que él vale, porque al final de cuentas él salió adelante, él terminó la escuela y tuvo trabajo y todo eso. Pero es importante el conocer a una persona de que ahora sí, de que cuando dicen por buenas y por malas van a estar juntas, ¿no? Así es, en las buenas y en las malas. Sí, otra de las situaciones que se vive en la vida es la infidelidad, ¿no? Esto es algo muy común, aunque la gente dice no, a mí no me pasa eso, mi pareja nunca, o yo nunca haría eso. Pero es algo que se vive muy comúnmente en las situaciones reales de vida, de que una pareja que ya tenga mucho tiempo en algún momento viva de alguna infidelidad por alguna de las dos personas en esa pareja. Entonces, ¿cómo es que sobrevives una situación así? Porque hay veces en que el adulterio puede influir positivamente en una relación, porque puedes hablar desde entonces para adelante honestamente, profundamente, sobre lo que te interesa y lo que te gusta, como tus pasiones sexuales, y qué es lo que quieres dentro de la situación marital o bueno, de pareja, sin tener los tabús convencionales de la sociedad, ¿no? O sea, finalmente estás diciendo, esto soy yo y esto es lo que me gusta, y si no es contigo, pues es por eso que pasó con esta otra persona. Ahora, eso es llevándolo al extremo, ¿no? O sea, eso es casi casi ver lo más positivo en cualquier situación, pero hay otras veces en que realmente lo único que va a hacer es destruir una relación, sobre todo si no es fuerte. Se llega a pasar, he escuchado de varias situaciones que la pareja sabe que el marido o la mujer tiene relaciones con otras personas, pero acepta al marido o a la esposa como es. Y o sea, son así, franceses. No, sí, llega a pasar de que... Estás hablando de tus amigos franceses. Sí, de mis amigos franceses. Que no entiendan, ¿no? No, de que así... De que en realidad hay ese... No sé, como que... No les importa, no sé que no les importa, sino que... Si no tienen prejuicios. Como que lo aceptan. Los prejuicios de otras personas. Exacto. Sí, o sea, realmente dice que la infidelidad no es la que separa a una pareja, sino que es la infelicidad, o sea, el estar con una persona sin querer estarla, ¿no? Y la incapacidad de hacerle frente a esa situación. O sea, realmente si alguien te está haciendo mala la vida, o sea, te está volviendo una persona triste, pues obviamente lo que quiere esa persona es dejar esa situación, ¿no? Exacto. Con o sin, o sea, o te arreglas o me voy. Entonces, generalmente, pues eso es lo que... La infidelidad llega después por lo mismo, ¿no? Al menos que desde el principio te esté poniendo los cuernos, porque entonces ahí sí no llegó después, llegó desde antes, ¿no? Sí. Bueno, pues otra situación que puede llevarte a este tipo de cosas, ¿qué es? ¿Cuándo? Pues cuando hay enfermedad o muerte de un hijo, ¿no? Que es lo más doloroso. Se han escuchado historias reales, verídicas, han hecho libros de cómo parejas terminaron después de que perdieron a su hijo, a su único hijo, o tal vez tuvieron después otros, pero nunca superaron ese dolor. Y tanto el uno como el otro se culpan, que llegan pues a sentirse totalmente dañados, infelices. ¿Sí? Que ya no pueden volver, o sea, estar juntos. Uno de los dos puede estar destruido emocionalmente, ya no conecta con la otra pareja y se acabó. Sí, llega a pasar que alguna vez es de que la muerte del hijo es la culpa de uno de las parejas y el otro no perdona lo que haya pasado, entonces llega a terminar la relación por eso. Otra de las cosas es de que me imagino es de que cuando la pareja tiene, supongamos, como cáncer o tiene una enfermedad bastante crónica, dura, una enfermedad crónica. Y es muy difícil vivir algunas veces con esas enfermedades, así el ver cómo la pareja está muy débil, está casi casi muriéndose y algunas veces ni siquiera piensan correctamente. Es para mí, yo creo que una de las cosas más difíciles, porque no nada más tienes que algunas veces tomar el estar ayudando, sino también tienes que estar, supongamos, educando a tus hijos, trabajando, entonces es doble trabajo lo que estás haciendo, ¿no? Sí, aunque en esas situaciones creo que la persona en la pareja tiene la posibilidad de adaptarse a la idea de perder a un hijo. O sea, cuando algo tarda más tiempo, te da tiempo psicológicamente de irte adaptando a la idea de perder a un hijo, una hija, y como que lo hace, puede hacer a la pareja más fuerte si encuentran el punto donde esto se vuelve una enseñanza para los dos. Es cuando no se tiene el tiempo de ajuste, dicen los psicólogos, que es cuando uno siente que se le quitó su vida familiar, se le acabó el proyecto familiar que tenían, que pues las parejas no se pueden ajustar a ese cambio, que es muy severo, muy rápido, y acaban su relación, ¿no? Sí, pero yo creo que supongamos, había una amiga que me dijo que ella veía a sus hijos como un regalo de Dios y que no eran para siempre, de que nada más eran temporal. Entonces, para ella sabía que tarde o temprano ellos se van a crecer y van a salir adelante, y todavía pensaba ella que exactamente había alguna vez la oportunidad de perderlos en un accidente, una cosa así. Entonces, algunas veces esa forma de pensar es difícil, algunas veces una gente lo vea como negativo, una cosa así, pero hay que ser, hay que pensar de que llega a pasar las cosas malas y uno tiene que salir adelante, no importa lo que llegue a pasar, ¿no? La infertilidad es otro de los puntos. Esto tiene que ver mucho con el procrear y pues el no poder hacer eso, ¿no? El tener la idea de que tu estirpe está siendo cortada de alguna forma, o sea, ya sea por el hombre o por la mujer, o en el caso de que sean gay, pues que no pueden procrear. Y eso puede traer un trauma, o sea, para la gente que realmente piensa de esa forma, que necesita dejar su semilla en el mundo, pues, o sea, es obviamente una desilusión y abre unas puertas bien difíciles, ¿no? Sí. O sea, pero también te da unas opciones que tal vez no habías visto hasta entonces, como la adopción. Ajá. ¿O no, Venus? ¿Tú qué opinas? No, pues sí, la verdad es que hay muchas parejas, de hecho, la mayoría, no sé, en México, ¿no? Que todavía se considera que hay machismo. Los hombres, cuando se casan, lo primero que quieren es tener un hijo y que sea hombre, ¿no? Para que siga la descendencia, para que siga el apellido. Y sí se ha escuchado de cuando la mujer no puede tener hijos, sí las dejan y se buscan a alguien más. Sí. Pero llega también pasar de que la idea de las mujeres es exactamente el encontrar un hombre bueno y tener unos hijos que puedan educar juntos y todo eso. Entonces, el no poder tener unos hijos es una frustración algunas veces para las mujeres bastante grande, porque como que ven desde chiquitas como que tienen el plan, como que fueron educadas en cierta forma también, ¿no? Jugar con las muñecas. Exacto. Bueno, otra de las cosas que puede ser un problema inicialmente es la enfermedad, porque a nadie nos gusta estar enfermos, y cuidar de una persona enferma pues puede mermar cualquier relación, sobre todo porque hay de enfermedades a enfermedades, ¿no? Y generalmente es difícil encontrar algo bueno que decir de una enfermedad, pero también hay formas en que estos matrimonios encuentran algo dentro de esa enfermedad que les imparte algo, ¿no? Les da un conocimiento que de otra forma no hubieran obtenido de cómo es la vida y de cómo afrontar los problemas en la vida, sobre todo cuando estos son gruesos en todo sentido, ¿no? Sí. Hay una película de que así no llega a pasar tan seguido, pero de que el cuate se ve que el cuate pierde la memoria y no se le hace hasta difícil el leer y pierde el trabajo, pero en cierta forma empieza a vivir otra vida, de convivir más con su familia, de conocer más a su esposa y todo eso, y de repente se da cuenta de que antes del accidente él ya estaba a punto de salirse de la relación, estaba a punto de pedir del divorcio, tenía otra pareja en otro lugar. Entonces, así como que las enfermedades algunas veces llegan a ser bastante difíciles, pero yo creo que el estarse ayudando mutuamente y el estar más juntos algunas veces llega a fortalecer esa pareja, ¿no? Sí, exactamente. O sea, hay veces en que sí, una enfermedad, depende de la enfermedad, puedes aprender tú algo de ello, Y realmente pues hay otras veces en que sí, o sea, que la situación es demasiado severa. Y en una relación así, generalmente los que dejan la pareja son los hombres. Curiosamente, o realmente lo normal, o sea, es que la mujer es ahora, en estos tiempos, la protectora de la relación. Y generalmente si es el hombre el que tiene la enfermedad, ella lo ve como su responsabilidad cuidar del enfermo y no salirse de una relación. Al contrario de los hombres, que somos más cabrones y podríamos decir, no, pues yo me voy con otra vieja y ya, ¿no? O sea, no sé, o sea, eso es lo que pasa. Sí, no, no en todas las situaciones. Sí, o sea, no en todas las situaciones y no para cualquier cosa, ¿no? Pero pues así parece ser que las estadísticas demuestran ese punto ahora en estas sociedades. No sean culés. Bueno, pues vamos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos con más de este tema, que es los problemas con la pareja te pueden llevar a una vida extraordinaria. ¿Tú qué opinas? Bueno, estás escuchando tu programa Venus versus Marte. No le cambien. Te regresamos. invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio, los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la noche con 45 minutos, ya regresamos. Están escuchando su programa Venus versus Marte. Y para las personitas que apenas nos acaban de sintonizar, pues el tema del día de hoy es de problemas con la pareja a una vida extraordinaria, ¿no? Ya dimos varios puntos, dimos algunos golpes que le da la vida, ¿no? Y que convierte a esas parejas convencionales, a esas parejas normales, en unas parejas extraordinarias o en una unión extraordinaria. Ya hablamos acerca de algunos golpes, como en crisis económica, cuando se presenta la infidelidad, cuando hay la enfermedad o la muerte de un hijo, cuando se presenta la infertilidad en alguno de las de la pareja o la enfermedad en general, ¿no? Sí, Es triste el ver que ahora en día haya más divorcios, que ahora sí que dicen que 50% de los matrimonios terminan en divorcio, ¿no? Sí, qué bonita probabilidad, pero la verdad es lo que han arrojado, ¿no? Varias encuestas, varios estudios, no se los estamos inventando. Y pues es triste, ¿no? Porque uno se casa pensando de que yo voy a vivir con esta persona todos los días de mi vida, todo lo que me queda. Nunca piensa, me voy a casar, pero a la primera o a la segunda o a la tercera que me haga o que no me guste, me voy a divorciar. Nadie está pensando eso. Sin embargo, cuando ya está uno en una relación y se presenta cualquier problemita de los que ya antes mencionamos, ahí empieza la duda. Ahí empieza la duda, y cuando la mente empieza a cuestionárselo uno y otra vez, ahí es cuando ya hay problemas, ¿no? Porque sí, yo creo que algunas veces es importante si hay ese tipo de problemas, buscar ayuda, ¿no? Uh-huh. Porque hay gente que tiene más experiencia y te puede dar unos consejos de que pueden ayudarte a salir adelante. Y el ir con psicólogos no es algo que es malo hacer, no es como si en realidad tú eres ignorante o eres menso, sino que hay formas de que puedes resolver los problemas hablándolos de diferente manera también. Así, si quieres en realidad resolver los problemas, tienes que buscar diferentes ángulos, así, tratar de en realidad encontrar la solución, ¿no? Sí, es que aparte los psicólogos sí te van a ayudar, porque ellos van a ver cosas que obviamente cuando uno está en un problema no lo ve, está cegado. Tal vez si se estuviera analizando como si fuera otra persona. Por ejemplo, yo, Venus, analizo a Venus, entonces ya podrías ver desde otra perspectiva, puedes ver algunos problemitas que te estás ocultando, algunas conductas que tal vez no le gustan y las oculta, ¿no? Dice, no, yo estoy bien, la que está mal es él, o viceversa. Pero es muy importante primeramente poner un granito, ¿no? Cada uno de los dos, y no tampoco, no nomás, yo voy a poner todo de mi parte y la otra persona, ¿qué? Porque también esa relación, pues no va a terminar bien. Sí. Llega a pasar también de que uno está tan frustrado y algunas veces no ve más allá, entonces algunas veces, aunque suena bastante difícil, bastante duro, pero el tomarse unos días de separación o para poder pensar bien las cosas antes de tomar una decisión bastante dura, bastante fuerte, alguna, si separarse ya por completo, ¿no? Sí, a veces uno requiere de tiempo y decir, ¿sabes qué? ¿Quiero estar aquí? O simplemente ya no puedo más, ¿no? Sí, realmente estamos hablando hoy de este tema que dice, es cuando hay dolor, cuando hay problemas, que las parejas verdaderas se fortalecen. Uh-huh. O sea, puedes pasar de un golpe duro de la vida a una fase que determine si tu amor es un amor temporal, un amor fatuo o loco, o sea, uno de estos amores de novios, de hasta incluso ni siquiera llegas a ser novio, sino eres amigo, es tu novio. Free, ¿no? Es tu free, como dicen ahora, a un amor ya consumado, a un amor de pareja, a un amor de época. O sea, porque son realmente las dificultades lo que saca a la verdadera, cara de las personas en una relación. Es por eso que se dice que al principio, cuando uno está enamorado, está enamoramiento, ¿no? O sea, está enamorado, pero miente de realmente lo que uno es, sino te pones las mejores ropas, te pones tu perfume, sales, le pones la cara más bonita, le abres la puerta, le dices las cosas más románticas, llevas flores, llevas chocolates, tratas todos bien en su familia. Es cuando ya llevas tiempo, ya sucedieron situaciones más difíciles, ya se pusieron a prueba las relaciones, incluso cuando hay problemas entre las familias, se prueba si realmente un amor va a sobrevivir cualquier cosita, ¿no? Y es que realmente así es, en el amor es igual que el arte, ¿no? O sea, a veces el arte más expresivo es el que tiene a un artista que sufre, ¿no? Que ha sufrido, que ha tenido una vida muy difícil, muy tormentosa. Son los mejores escritores, los mejores pintores, los que sufrieron hasta morir. Sí. Y hay otra cosa de que es muy importante, de que llega a pasar con los matrimonios, de que, como dije antes, cuando empiezan a vivir su vida juntos, como que empiezan a olvidarse de esos detalles, de convivir juntos, de irse, supongamos, ellos solos a unas citas y eso, de que de repente el trabajo y algunas veces la escuela y todo eso, especialmente cuando la escuela es bastante difícil, y hay algunas parejas de que se dejan de ver por meses porque están tan ocupados y tan tratando de salir adelante, que no se dan el tiempo y no dan los detalles para enamorarse, para poder vivir juntos, para salir adelante. Entonces, una de las cosas que pienso es de que cuando haya esas dificultades, como que hay que ser un poquito pacientes y hay que ser tratar de enamorarse de nuevo, tratarse de conocer y tratarse de pasar tiempo juntos, ¿no? Exactamente. ¿Tú qué es lo que recomendarías, Venus, cuando, por ejemplo, las cosas se ponen difíciles en una relación? O sea, ¿qué le podrías decir a las parejas que necesitan vivir una situación en serio estresante o limitante o una situación de vida problemática que tienen que afrontar en pareja? Pues antes que nada hay que asumir y superar los obstáculos, ¿no? Hay que tener esa voluntad de decir, pues no importa el problema en el que estemos, en la situación que estamos, si nos amamos vamos a salir adelante los dos juntos, ¿no? Es una manera de cómo pueden arreglar cualquier problema, y la verdad que cuando se hay voluntad y hay amor, es muy difícil de que cualquier situación, cualquier problema, pues vaya a derrumbar la unión que hay en esa pareja. Sí, porque también el amor en pareja es mucho más emocionante cuando se pasa por las dificultades. O sea, ahora sí que te metiste al mar, ya nadaste, ya te sumergiste, ya sentiste la dificultad de nadar, y ya sabes qué bello puede ser el mar, qué tan profundo, qué tan amplio, qué tan grande te puede llegar a rebasar, ¿no? La vida que no conoces, ¿no? O sea, la vida que no es habitual, la que realmente te deja una huella, una mella dentro de tu ser. Qué bonito lo que hiciste. Pero no creo en el matrimonio. Cada uno me voy a tener. No, sí, la verdad, el consejo que les podemos dar nosotros, pues es eso, ¿no? Tengan la voluntad, tengan paciencia, tengan comunicación, y cualquier problema que tengan, independientemente si lo tienes con tu pareja, si estuvieras solo, si estuvieras sola, tal vez ese mismo problema se presentaría. Entonces a fuerza lo tienes que resolver. Entonces no nada más porque estás con tu pareja y te están pasando varias cosas y dices tú, ay, ya voy a tirar la toalla y mejor cada quien por su lado y a mí no me van a caer esos problemas. Tal vez si caen más, con más peso, porque nada más es una sola persona. Si uno cree que alguna vez se llega a pasar de que uno ve el pasto más verde del otro lado del lago, y en realidad todas las parejas tienen sus problemas, todas, de una forma u otra todas tienen problemas. Entonces tú cuando ves a otra pareja de que se ve muy bien y tienen la comunicación y todo eso, no creas de que son perfectos. Ellos también tienen sus problemas y están tratando de luchar y salir adelante. Yo creo que la diferencia es el esfuerzo que pone cada pareja para poder salir adelante. Sí, la voluntad y también pues la hay sabiduría en una relación que ya llevan 10 años. Sí, pues tienen que poner de su parte ambos, ¿no? Entonces, lo que les deseamos es que si ustedes tienen algún problemita, platíquenlo, resuélvanlo y pues salgan adelante, ¿no? Porque de esos problemas o de esas situaciones van a hacer crecer tanto el amor como la amistad que se tienen, y eso va a hacer que la pareja realmente tenga un pilar muy fuerte, y cuando pase cualquier adversidad, cualquier tormenta, pues no va a haber nadie que lo derrumba. Sí, también algunas veces es bueno el escuchar a las parejas que tienen tiempo juntos, bastante juntos, porque algunas veces tienen buenos consejos y te pueden ayudar. Sí, claro. Pero pues Lobito. No, pues yo así. El Lobito piensa nada más en la película que se va a echar a la esos consejos de pareja es cómo ligarse a la pareja, ¿no? Sí, cada vez que vamos a comenzar el tema, preparamos el tema con una semana de anticipación y el Lobito. ¿Y cuándo van a poner el de mis Lobitas? Y nosotros, sí, la próxima semana, Lobito. Sí, es doloroso el que no me escuchen, el que no tomen mis consejos. Vamos a hacer un programa en vivo desde el table, así para el medio ambiente del lobo, así a la mitad de la pista de Rubí. Les voy a enseñar todos los tips. Y Rubí, en vivo. Baila. Sí. Y en vivo, ¿no? A través de Facebook. Nada, es que no va a poder hablar muy bien el lobo, ¿no? Va a estar muy ocupado. Sí, voy a estar perdido. Making it rain. Y bueno, con esto finalizamos el tema del día de hoy. Pues muchas gracias a todos por acompañarnos. Les deseamos que tengan un excelente, pues, fin de semana ya mañana. Y todos los que van a celebrar el Día de la Independencia de México, pues tengan mucho cuidado. No vayan a beber y conducir al mismo tiempo, porque va a estar difícil la situación. Peligroso. ¿No? ¿Algo más que quieran decir, Marte? Buenas Lobo. Noches. No, pues exactamente el mismo mensaje. Yo tuve que aprender de la forma difícil. Eso de tomar y manejar realmente no es muy buena idea. Y eso que yo esperé toda una noche para manejar y acabé pagando los platos rotos. Pero bueno, uno aprende de esas situaciones, pero lo mejor es no hacerlo. Exactamente. O sea, aprender de la experiencia de otra gente para que no tengas que vivirla. Exacto. Y bueno, ahora sí, estuviste escuchando tu programa. Venus versus Marte. Hasta Buenas la noches. Próxima. Hasta